Las canciones más importantes en la historia del rock la historia and roll del rock and roll están en Radio Activa. Son los Domingos de Resurrección. En la semana del 12 de agosto de 1986, Rat publicó su tercer álbum. Sí, porque el EP no cuenta. El primero fue Out of the Cellar, el segundo Invasion of Your Privacy y el tercero Dancing Undercover. Es un muy buen álbum. Yo amo Rat. Es una de mis bandas favoritas. La dupla Robin Crosby, Warren y Martini era absolutamente poderosa. Y Warren es uno de los mejores guitarristas de los 80s. Ese álbum tiene una canción que es muy comercial, pero es un sencillo que funcionó en Estados Unidos. Quiero compartir un minuto 30 segundos de Rat, del álbum que salió un día como hoy en el 86, Dancing Undercover. Esta delicia, oíganlo completo, pero oiga este abrebocas. Esto se llama Dance, Rat. cosa tan brutal. En ese mismo álbum está Body Talk, Slip of the Lip, Drive Me Crazy. Escúchenlo. Salió un día como hoy, no, una semana como estas, en 1986, el Dancing Undercover, The Rat. Y aquí están ellos, The Lord of the Cellar, con Round and Round. Son los domingos de resurrección en Radio Activa 97.9. Take. De Resurrección con Juan Kies en Radio Activa 97.9. Yeah. En 1957 nació el guitarrista de INXS, Tim Farris, que hacía una dupla muy poderosa de composición con Michael Hutchins. 1957, nacido en Australia. Del álbum Kick, aquí está INXS con The Devil Inside. Son los domingos de resurrección en Radio Activa 97.9. Thank you. Haz una pausa y disfruta del delicioso y dulce sabor de Ducales Tentación acompañadas de un café. Ducales Tentación, el lado más dulce del toque secreto. ¿El valor de tu carro baja y tú ya ni te subes? Tranquilo, llegó OLX Autos. Tú vendes, nosotros compramos. Sí, nosotros compramos tu carro. Ingresa a olxautos.co, obtén precio y vende tu carro en un día. OLX Autos, venta inmediata. Términos y condiciones en página web. Llama, chatea y navega sin límites. Con el nuevo paquete full ilimitado de Movistar prepago, tienes minutos, redes e ilimitados. Datos ilimitados de verdad por solo 10 mil pesos al día. Marca asterisco 611 numeral o entra a la app Mi Movistar y compra tu paquete full ilimitado de prepago Movistar. Nadie te da más que Movistar. Es tu tiempo. Juan Kiss presenta Los Domingos de Resurrección. Los Domingos de Resurrección. En Radio Activa 97.9. En camino, Everclear, perdón, me enredé ahí. Ya les voy a poner a los Smashing Pumpkins. Tranquilo, Juan, despacio. Pero antes quiero que hablemos de Queensryche, porque viene Silent Lucidity. ¿Han escuchado ese álbum Empire completo? Fue un álbum complicado porque venían del exitoso Operation Mindcrime, pero el Empire está a la altura del Operation. Les voy a mostrar 1:30 de la canción que le da título a ese álbum. Así suena Queensryche cuando no toca Silent Lucidity. Oigan. Power. En la guitarra, el maestro Chris Garmo cantando Jeff Tate. Viene Quinstrike con Silent Lucidity. Antes, aquí están los Smashing Pumpkins con Tonight, Tonight. Resurrección en Radio Activa 97.9. has it just begun? Juan Kiss presenta Los Domingos de Resurrección en Radioactiva 97.9. You put yourself in stupid places, yes. this, I think you know it's true. Situations where it's easy to look down on you. Think you like to be the victim. Think you like to be in pain. I think you make yourself the victim almost every single day. Vuelto a despedirme. Feliz fin de semana, feliz puente. Disfrútenlo porque ya no hay más puentes sino hasta la segunda semana de octubre. Así que aprovechenlo. Los quiero mucho. Gracias por escucharme. Rock and roll forever, my friends. Aquí están los Ramones. Oh.

sacrifice all those nights. If I could make the earth and my dreams the same.